Total Music. Kevin Rock ya, no hay competencia, baby. Jaime y el High, solo perreo es lo que hay. Diciéndote que se va. Y quien carajo la necesita, que se preocupe por lo suyo, que conmigo te quieres quedar. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A veces te cansas, todo y te roba. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A veces te cansas, todo y te roba. Tus amiguitas están celosas. Si la que se queda conmigo es la que goza. Y me gusta si cuando estás solita que saca tu maldad. Así es mucho más fácil me lo da. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te cansas, todo y te roba. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te cansas, todo y te roba. Kevin Roll Down.